cara, pim, pom, poncho, bidubi, caracol y sal de mar. Carparín y burbujita, hemos llegado hasta tu casa para hacerte pasar un rato muy feliz. Aún guarapim, pom, poncho, bidubi, caracol y sal de mar. Carparín y burbujita, tus amigos, ves payaso, te invitamos a reír y cantar una canción. Si tú quieres venir conmigo al fondo del mar, ver una sirena, un tiburón o un delfín, no tienes que viajar en submarino nuclear. Disfruta nuestro show desde el principio hasta el fin. Aún guarapim, pom, pom, chubidubi, caracol y sal de mar. Carparín y burbujita, hemos llegado hasta tu casa para hacerte pasar un rato muy feliz. Guarapim, pom, pom, chubidubi, caracol y sal de mar. Carparín y burbujita, tus amigos, pez payaso, te invitamos a reír y cantar una canción. ¡Au! ¡Au! Ni el reggaetuno que se pone a cantar, y si es un reventón que todos puso a bailar. Cangrejos, calamares, los moluscos, las medusas y ballenas, todo el océano. Rock and roll. Au, guarapim, pom, pom, chubidubi, caracol y sal de mar. ¿De qué se ríe? Carparín y burbujita, hemos llegado hasta tu casa para hacerte pasar un rato muy feliz. Au, guarapim, pom, pom, chubidubi, caracol y sal de mar. Carparín y burbujita, hemos llegado hasta tu casa para hacerte pasar un rato muy feliz, un rato muy feliz.